Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Dios, es viernes. Aunque hay algunos que se la pasan refunfuñando en viernes, pero bueno, no lo haga, por favor, es viernes. Haga lo que quiera, fin de semana. Hay algo de lluvia, hay que cuidarnos y cuidar su manejo, porque el pavimento mojado es peligroso. Arrancamos el programa con Hell's Bells, las campanas del infierno, AC/DC, este grupo británico. Esta canción es del álbum Back in Black de 1980. AC/DC nos va a estar acompañando aquí esta noche en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia en algún lado de la nube, conectado con usted permanentemente a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Acompáñenos, estamos en permanente comunicación con usted. Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación permanente, sobre todo pues en todo el día de lo que acontece. Ahí estamos dando cuenta en nuestras redes sociales. Esta noche me acompaña aquí Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y pues qué rico viernes, pues ya listos para salir y disfrutar del fin de semana y del gran esfuerzo que ya se hizo en el transcurso de esta semana, pues ya, para que vaya a disfrutar. Bueno, para los que trabajan el sábado, pues les queda un cachito más, pero bueno. Bueno, ¿tú te trabajas el sábado? No, Robert, yo no trabajo los sábados. Ah, qué dicha. Mis sábados, claro, cuando queda algo pendiente, por supuesto, hay que ponerse al día para no cargar más de lo debido la siguiente semana, pero sí. Sí, pues bueno, pues lluvioso, ahora sí que ha estado lloviendo. A mí en particular me da mucho gusto porque pues los árboles pues quedan muy frondosos, los jardines enverdecen, los pajaritos finalmente tienen algo que tomar, un poquito de agua, y todos los animales y la fauna, la gran fauna que tenemos aquí en Yucatán, pues que todavía hay venaditos, hay las arihuellas, hay tejones. Ay, de veras que ahí tenemos una gran fauna, una gran variedad de pájaros, y bueno, hay que agradecer que finalmente llueve para preservar a todas estas especies, que también nosotros como ciudadanos debemos y cuidar, ¿no? Cuando vamos en carretera, pues si ven que se va a cruzar alguno, frene. Por ejemplo, los pobres tolocs que muchas veces pues los toman en cuenta como si nada y les pasan encima, pues hay una frenadita, no digo una frenada que lo ponga en peligro usted, pero una frenadita, pues ya con eso ya termina de pasar el tolop y ya pues sobrevive, ¿no? Pero bueno, hay que tener consideración, un poquito de madurez y humanidad para reflexionar sobre esto, Robert. Y bueno, pues me adelanté, ya estoy dando casi una ventana ecológica. Pero bueno, Robert, interesante. Y bueno, pues me viene a la mente todo esto precisamente por el tema tan interesante que tenemos hoy, en donde pues pues vamos a basar la plática en un artículo de Entrepreneur de Georgie Jorens, que dice no al crecimiento per se, sí a la eficiencia de la economía colaborativa. Y entre todo este artículo que él redacta, pues me llama mucho la atención todos estos bienes que formamos a raíz de extraer materias primas del mundo, de la tierra, de la naturaleza, que hacemos estos bienes y que los subutilizamos. O sea, que compramos ya nos hemos acostumbrado en la sociedad a comprar grandes cantidades de artículos que luego se quedan arrinconados, se quedan ahí a medio uso, no se les saca provecho, y bueno, todo eso desde mi punto de vista, y por eso me refería a la ecología al principio, pues se convierte en basura, es más contaminación. Por supuesto, ¿no? Y además este paradigma que hemos tenido, sobre todo en el mundo occidental, desde la creación del capitalismo, este sistema económico, en donde pues nos hemos puesto en una posición de nunca estamos conformes, siempre queremos crecer más. O sea, hemos creado una cultura en el crecimiento económico, porque sí, o sea, en la acumulación de la riqueza, porque sí, como dices tú, en la acumulación de, hemos depredado tanto el país, ¿para qué? O sea, y ese es el cambio de paradigma en el que tenemos que entrar, sobre todo hay muchas economías en donde ya están cambiando este paradigma, por ejemplo, con el recurso pues que algún día se va a acabar, que son los hidrocarburos, y que todo el mundo quiere seguir creciendo en base a eso, en base a, ¿se acuerdan cuando uno de los vamos a administrar la riqueza? O sea, vamos a seguir creciendo, y siempre buscamos ese posicionamiento que desde los gobiernos, las autoridades, las entes económicas, las empresas, siempre dicen que debemos de crecer y crecer y crecer. Si bien es importante detenernos a reflexionar que el crecimiento de la población, pues merece por ejemplo, los jóvenes que tengan buenos empleos, y eso merece un crecimiento, pero no lo hemos sabido administrar adecuadamente, porque ese crecimiento, si lo vemos hoy económicamente, existe una desigualdad económica en el mundo. O sea, la gente que tiene acumulada la riqueza del mundo, pues está, el otro día salió el reportaje en el World Economic Forum que se hizo este año, que solo 9 hombres, y así lo pone, hombres, o sea, 9 empresarios del mundo, tenían la riqueza de 3.600 millones de personas en el mundo. Esa desigualdad mundial. Sí, ya andamos cerca de los 7.000 millones de habitantes. La mitad de la población mundial. La riqueza que tiene esa gente está concentrada en 9 personas. Entonces, eso es a lo que... Es un disparate eso. Bueno, cuando sí, lo vemos así, suena disparate, pero es el sistema económico de crecer por sí. ¿Por qué crecer? Pues porque hay que crecer y porque cada vez se requiere más dinero, siendo que la abundancia económica existe. Sí, hay abundancia para todos. La abundancia económica existe. O sea, ese paradigma de que hemos vivido en una crisis y que debemos de crecer, lo debemos de cambiar por el paradigma de colaborar, de redistribuir esa riqueza, porque sí alcanza. El secreto es encontrar esos sistemas económicos que nos dan esa colaboración, por eso está la eficiencia de la economía colaborativa, pues en muchos países ya ha estado dando resultados. Sí, porque favorables. La meta es el bienestar social. Es, o sea, correcto. El parámetro del logro del objetivo es el bienestar social. Se mide por eso y no por la cantidad de productos o servicios que se lograron posicionar en el mercado, que viene siendo el PIB, si no me equivoco. Correcto. Y pues, ¿de qué te sirve tener un montón de cosas y un montón de ofertas si la gente está mal, no? No, y si la riqueza se acumula solamente en unas cuantas personas. En 9, que representan 3.000 millones de personas, la mitad de la población mundial. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos sobre este tema tan interesante. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¡Qué buena pieza de rock and roll! Esto es AC/DC. Hace rato dije que era una banda británica. No es cierto, es una banda australiana de hard rock. Este es el álbum Back in Black. Así se llama también la canción que estamos escuchando. Back in Black es el séptimo álbum de estudio de la banda australiana de hard rock AC/DC, lanzado en 1980. ¡Buena música! ¿Cómo no? AC/DC, este hard rock, buen rock and roll. Para ser viernes, yo sé que anda usted en su automóvil saliendo de trabajar, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una conversación para reflexionar de qué cosas tenemos que hacer en el futuro de nuestro país y el futuro de nuestras empresas para caer en este proceso de el bien vivir, el bien común, que ese debe de ser uno de los propósitos fundamentales de cualquier empresa, sobre todo de las más grandes, de las más acomodadas, sobre todo a nivel mundial. Pero bueno, quédese con nosotros, nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Perdón, ¿qué me decías? Perdón, ¿cómo estás, Juan Enrique? Me sacan de onda aquí, me hablan al vuelo. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal, Robert? Laura, mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. A todos nuestros amigos, pues también saludarles en este viernes, que ahí andamos ya casi terminando la promoción mundialista también en Sadassi. Ya se llevaron otra tele también allá en los Estados Unidos. Ya en América ya se llevaron una. Ya creo que en cada uno de los desarrollos ya se llevaron una. Oye, sí, qué bueno. Y todavía quedan algunas más allá. Así que nuestros amigos que quieran aprovechar para que puedan pues tener su casa y vean la final del mundial en tele nueva, pues aprovechen y cierren sus operaciones con nosotros en cualquiera de los tres desarrollos, ahí les estamos esperando. Oye, ¿y qué tengo que hacer para participar en esta promoción? Pues llegar, escoger su casa, cerrar allá, ya entregar su expediente para que ya quede arriba, y al adquirir su casa, pues están participando en una tómbola que tenemos allá, donde hay regalos, hay balones, y hay la posibilidad de poderse llevar pues una tele de 40 pulgadas, ¿no? ¡Ándale! Smart TV. Smart TV de 40 pulgadas, entonces pues ahí... Oye, esas teles son caras. Pues, pero a final de cuentas es algo que, que se puede disfrutar muy bien. Casa nueva, tele nueva y toda la cosa, ¿no? Claro, casa. Y lo único que tengo que hacer es llevar mis papeles. Claro, escoger la casa. Ahí mismo tú me puedes decir las cuestiones del trámite. Exactamente, dependiendo de cuál sea el tipo de crédito que analizando ahí con nuestros asesores vean que es el mejor. Correcto. Cerrar su operación para que ya esté cargada en el sistema, ya esté arriba, la estamos manejando, ya esté hecha la venta y adelante, ¿no? Pueden entrar ahí a participar, ¿no? Y pues con suerte se llevan hasta su tele, ¿no? Ahora, lo seguro es que te llevas un regalo. Ah, sí, definitivamente, Robert. Hay regalo para todos. Estamos en esta parte de la promoción mundialista. Realmente nos queda pues este fin de semana y toda la semana que viene, ¿no? Porque pues se acaba junto con el mundial, ¿no? Ya hoy vimos que parte de los semifinalistas ya quedaron. Pues sí, hombre, ya no fue latinoamericano. Exactamente, quedó puro europeo, pero pues al final de cuentas pues que nuestros amigos siguen aprovechando y que todavía tenemos esta promoción para que tengan la posibilidad de llevarse. En los tres desarrollos de Grupo Sadassi pueden adquirir su vivienda Saben que, recuerden que tenemos tres desarrollos ubicados en tres zonas distintas de la ciudad. En el norte se encuentra Las Américas, en el oriente se encuentra Los Héroes, y en el poniente, en Ciudad Cauquel, se encuentra Los Almendros. Así que pueden llegar allá y digo, tenemos solamente viviendas terminadas, en Almendros, el modelo Ramboyán. Hay unas en Almendros, Robert, que están muy bonitas, el modelo Trébol, que se encuentran sobre avenida. Tienen terreno adicional, o sea, todas traen terrenos, algunas traen 8x22, 8x20, 9x22, en fin, están muy bien, todas esas que dan a la avenida ya tienen, por ejemplo, la barda en la parte posterior, entonces, y la verdad, están ahí, variará un poquito, pero estamos hablando que son casas de menos de 800,000 pesos, y es una casa de tres recámaras, con dos baños, de dos pisos, entonces, pues, la verdad es una opción fantástica para que nuestros amigos puedan acercarse y puedan ver una muy, muy buena opción, ¿no? Y está muy bonito, es una avenida muy amplia, es una avenida que ya tiene acceso directo desde la parte ahí de la carretera que va a la cervecería. Por ahí atrás ya hay acceso directo y por dentro de Ciudad Cauquel también, y sabemos que también Ciudad Cauquel ya tiene todos los servicios. Ya inauguraron sus cines hace poquito, obviamente tienen centros comerciales, tienen súperes, restaurantes, antros, en fin, tienen áreas deportivas, seguro social, exactamente, ¿no? Tiene de todo. Entonces, pues, realmente le invitamos a nuestros amigos que vayan y que visiten ahí en Los Almendros. Digo, tenemos otros modelos de casas, pero estas nos han llamado la atención, que quedaron muy, muy bonitas, ¿sí? Y que la gente puede aprovecharlas. Tenemos viviendas disponibles para entregar de inmediato. Y que conozcan toda la opción, ¿no? Ahí en Los Almendros hay muy buenas opciones para que se acerquen. Y muchos amigos que lo quieran, digo, para vivir como inversión, bueno, que muchos empiezan a ver, oye, ¿dónde puedo invertir? Pues oye, ahí es una muy buena oportunidad de inversión, en viviendas que creo que tienen una relación de costo-beneficio muy, muy buena, ¿no? Pero yo creo que la labor que ustedes han desarrollado en estos fraccionamientos, que en algún momento se les llamó de interés social, ¿no? Hace 20 años. Claro, bueno, y hay una clasificación según el monto de la vivienda, etcétera, etcétera, que todavía aplica, Robert, ¿no? Que de alguna manera todavía... Como, por ejemplo, en que dan a veces subsidios, ¿no? Claro, todavía tenemos algunos subsidios disponibles ahí mismo en Los Almendros, que además, realmente invitamos a nuestros amigos que lo conozcan. Quedó el área muy bonita, porque que tiene una parte de área verde, que ahorita es una área de donación, que se está ahorita conformando, se está limpiando, pero ahí va, que tiene ya sus arbolitos y todo en toda esa área verde. Por el otro lado quedaron como una especie de privadas o de cerradas, ¿no? con estas zonas donde, como les comentaba, tienen ya barda algunas de las casas. Okay. Entonces, pues las que tienen hacia la avenida tienen barda, y las que quedan a espaldas de la avenida quedaron como una especie de cerradas muy bonitas, ¿no? Entonces, hay viviendas de subsidio ahí en Almendros, hay viviendas ya que no son de subsidio, pero que tenemos una gama muy importante. Entonces, esto que se llamaba de interés social, pues, como que estaba muy, como que muy generalizado, correcto, se ha segmentado últimamente, ¿no? Y más que nada, más dividiendo en función de los valores de los precios, de los valores de las casas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ciertos precios se toma como interés social, luego ya se va tomando como interés medio, vivienda, correcto, media, vivienda residencial, va subiendo, ¿no? Pero a lo que voy es de que este sistema que ustedes manejan hoy para vender las casas, hay una colaboración adicional, parte del Infonavit, parte del gobierno, parte de... Estos subsidios, ¿cómo se conforman? Bueno, claro, el subsidio básicamente es una aportación que el gobierno federal le entrega al trabajador. Correcto, sí, correcto. Ahí creo que es muy importante, o sea, el subsidio no se lo dan al constructor. Perfecto, o sea, correcto. No es que yo, Sadassi, tengo 20 subsidios y me los dio el gobierno y lo reparto. Okay. No, aquí es... Tú, Laura, tú, Jorge... Trabajador. Roberto. Si tienes ahí tu precalificación, tu nivel de salarial coincide con lo que... Y sale con los sorteado, parámetros. ¿No? No, aquí no sale sorteado, ¿no? En los subsidios no sale sorteado. Aquí es tu nivel salarial y tu calificación. Exactamente, en función de que califiques con el Infonavit para obtener tu crédito y tu nivel salarial, que no hayas obtenido algún otro apoyo del gobierno federal, se hace esa validación, y si tu nivel salarial está dentro de los parámetros que se marcan para el subsidio, Entonces, el gobierno federal te da una aportación a ti de manera personal, a fondo perdido, que es algo muy importante. O sea, a fondo perdido, ¿qué quiere decir? Que no se lo tienes que devolver al gobierno. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, tú que sacas, tu crédito del Infonavit, con ese te da determinado monto de crédito, más lo que el gobierno federal te da a través del subsidio, para que tú puedas adquirir una casa de mayor valor. Claro. ¿Sí? ¿Y qué, cuál es lo que tú tienes que devolver? Tu crédito de Infonavit nada más. Claro. El subsidio que te dio el gobierno federal, ese no lo tienes que devolver. Pero a lo que voy con todo esto que nos explicas, es de que son los primeros sistemas que puedo yo visualizar de economía colaborativa. Juan Enrique, estamos a, el tema de hoy es hablar sobre ese paradigma que tenemos de la economía de crecer. Y acumular, y acumular. Sí, y acumular, pues no nos ha llevado a ningún lado. Por eso estos programas en donde, si bien el gobierno federal debería de ampliar estos programas en condiciones de abarcar a mayor cantidad posible de gente en esas condiciones, porque es como incluirlos. Oye, es darles la oportunidad que les alcanza para pagar una casa. Claro, entonces, ya, ahí, es un proceso de bienestar común, acercarles la posibilidad. Y mira, parte de esto, Robert, es ya la nueva normativa que se ha venido dando de unos años para acá. Okay. En la cual se establece que tienes que desarrollar los nuevos fraccionamientos en zonas que tengan posibilidad de servicios. ¿Sí? Claro, que puedan irse uniendo a la mancha urbana, que puedan tengan sus centros de abasto, que tengan sustentables, que sean sustentables de alguna manera. Porque pues antes se hacía algo con muy poca conciencia, de repente había un fraccionamiento metido en el monte, literal, a varios kilómetros de distancia de un camión, de un transporte público. Claro. Bueno, pues espérame. Era inoperable. Inaccesible. Era inaccesible, nadie se quería vivir allá, los bancos no querían, en fin, yo creo que podemos ir platicando. Y quedan al abandono, ¿no? Claro. Ese es un buen ejemplo, por eso lo quería sacarlo al tema y a la mesa para seguirlo platicando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias. Black Eyes se llama esto. La canción se llama War Machine. Eso es lo que está retumbando ahora. Oye, esta guerra económica que se está aventando Trump con los chinos, está de preocuparse, ¿eh? Aunque creo que es también una oportunidad de México para, pues vamos a hacernos aliados de los chinos, ¿no? digo, ¿por qué no? En fin, War Machine se llama esta canción que está... ¡Qué buena pieza de rock and roll! Para ser viernes, mire, sabroso. Este es el álbum de estudio Black Eyes, la banda australiana AC/DC. Pero bueno, Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en la conversación, ¿tienes algo? ¿Tienes una novedad? Así es, le damos la bienvenida a Oishi, además restaurante de Japanese cuisine. Déjeme decirle, cuisine. Así es. Ay, que te lo pues es delicatese. Pues es delicatese, además de que está sabrosísimo, porque Robert y yo ya fuimos y estuvimos en el lugar y está precioso. ¿No y está, y está muy rico. No, te recomiendo que vayas, ¿eh? Y bueno, ya sabes, Japanese cuisine de Oishi, pues la mejor comida japonesa en Mérida. Y bueno, disfruta estos exquisitos platillos como sopas ramen, rollos, sashimis, yakimeshis. El teppanyaki mar y tierra está delicioso, así como muchos platillos más, todos hechos para consentir tu paladar. Y vaya que sí te consienten el paladar, no puedes dejar de comer. Ven y comprueba por qué lleva el nombre de Oishi. Déjeme decirles que Oishi en japonés significa delicioso. Déjame decirte que de veras, sí. Ese yakimeshi que nos hacen... Tú pides carne exilión, ¿verdad? Bueno, sí. Y unos camaronzotes, ¡ay, riquísimos! Sí. La verdad que, pues es algo... Y las porciones muy bien servidas, ¿no? O sea... Y además ese arrocito que te da... ¡Ay, que sí, no el de verduritas! De comer, es bueno, riquísimo. A ti te gusta con tocino yakimeshi, y con tocino, ay, qué rico. Y camarón y... Ya se me antojó. Y bueno, pues además de delicioso, el restaurante cuenta con unas instalaciones... pues que transmiten un ambiente muy cálido, muy confortable, pues donde podrás pasar una tarde o una noche inolvidable, aparte de que tienen una vista espectacular, digna de un restaurante japonés. Así que visítalos a Oishi de miércoles a lunes de 1 a 11 de la noche, así que si tiene ganas de cenar ahí, puede todavía irse para allá. Repito, de miércoles a lunes de 1 de la tarde a 11 p.m. y ellos están en plaza Luxus Altabrisa, tercer piso. Está atrasito del Hospital de Especialidades Médicas. Muy cómodo. Muy cómodo el lugar, muy amplio, muy bonito. Estacionamiento techado. Y además puedes reservar al 518-2816 Oishi Japanese Cuisine. Búscalos también en su fanpage como Oishi Japanese Cuisine. Y bueno, delicioso es Oishi. Y además, si dices que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, adivina que la primera cervecita bien fría es gratis. Pues mire, usted que va saliendo ahorita de trabajar de una vez, y los rollos también de sushi están... Así deliciosos, es que así es de que vaya para allá. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y estamos conversando con usted sobre estos proyectos y estos sistemas, le pudiera yo llamar, que nos llevan a una economía del bien común, a acercarle a las personas, a los trabajadores, pues esa redistribución del esfuerzo de su trabajo, y ya no continuemos con estos sistemas económicos extractivos y mantener el nivel de explotación tanto de los recursos naturales como de los recursos humanos, como gran parte de ellos van a parar finalmente, como decía Laura, pues hemos visto tanta contaminación que se le está dando al planeta. Y que bueno, no la va a cobrar, así es de que más vale que mejor nosotros empecemos a hacer esto. Y Juan Enrique, nos estabas platicando cómo funcionan la asignación de los créditos con los subsidios, pero aquí platicábamos que tanto el Infonavit como el Fobiste verdaderamente están... abocados a proporcionarle a los trabajadores la posibilidad de su patrimonio, ¿no? Sí, Robert, se han venido haciendo reformas desde hace varios años, ¿no? Y parte de esta economía colaborativa es buscar que los recursos se utilicen de la mejor manera. Entonces, hay recursos ya instalados, ¿no? Digo, lo hemos visto también, una ciudad como Mérida que ha, por ejemplo, su centro histórico, que antes era muy habitacional, ha cambiado ahorita a servicios, a turismo. Correcto. Entonces es utilizar infraestructura que ya tienes, los edificios, los servicios que ya tienes, y que los nuevos desarrollos estén planeados y estén preparados para tener la manera de unirse y complementar los servicios que ahora se tienen. Correcto. Entonces, ahí es parte de lo que en Grupo Sadassi buscamos hacer, de estar haciendo esa planeación para poder integrarnos a lo que ya existe, y que lo que se está desarrollando tenga las áreas sustentables, tenga las áreas verdes, tenga las áreas de servicios, que estén bien diseñadas y preparadas para que no haya esa subutilización, ¿no? Correcto. Entonces, porque además esa subutilización es más caro mantenerla por el municipio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, claro, claro, que al final de cuentas, y si se da esa subutilización, pues la plusvalía de tu casa, de tu desarrollo baja. Claro. Entonces, aquí que se busca que ese crecer, como comentabas en el artículo, que no sea un crecer por crecer, sino que bueno, aquí va a crecer tu plusvalía. ¿Por qué? Porque tienes un desarrollo sustentable, un desarrollo que tiene los servicios, que se está integrando a la ciudad y que con la vida que le da a la gente que lo habita, pues sí, sigue teniendo ese crecimiento en sí mismo, ¿no? Que sea, como nos mencionan aquí, un paradigma de eficiencia. Claro. Que es lo que ustedes, yo me imagino que esta eficiencia, hablando de los desarrollos habitacionales que tienen, son planeados. O sea, claro, antes de que tú construyeras la primera casa, ya estaba planeada la comunidad, cómo iba a estar con servicios, a las avenidas, etcétera. O sea, eso claro, es una visión del futuro de cómo quieren desarrollar estos fraccionamientos. Claro, Roberto, lo hemos comentado algunas otras ocasiones, cuando se empieza a hacer un fraccionamiento, antes de poner la primera piedra de un fraccionamiento, normalmente hay, pues a veces, 1, 2 o 3 años antes de planeación, de concesión de la tierra, de permisos, de poder establecer los contactos con las instituciones, con las dependencias, para ver la factibilidad de los servicios, cómo van a ser, cómo se van a suministrar, si hay alguna innovación que se pueda tener, para que los servicios sean más eficientes. Todo eso ya tiene un proceso de planeación muy fuerte, ¿no? Y ese, pues nosotros tratamos de irlo dando siempre en todos nuestros desarrollos, para que al momento de irlo concretando, pues ya sabes qué camino estás llevando, ¿no? Tratar de buscar las áreas verdes, los corredores verdes, que se pueda estar sembrando en determinadas calles, se vuelan corredores de árboles. Y si bien no puedas tener todo el funcionamiento arbolado, sí puedas ir teniendo calles principales con el espacio suficiente para que se pueda sembrar un árbol, que los vecinos lo cuiden, claro, ¿no? Y ya claro, se vuelva esa parte colaborativa, ¿no? Exacto, que todos, ya todos vamos en ese proceso, ¿no? Uno como empresa en la planeación, los propios colonos en la parte de estar preocupados porque su desarrollo, su casa, su gran casa, que y es su alrededor esté en buen estado. Esté en buen estado, claro. Instituciones que a veces donan los árboles o se generan esas partes ecológicas allá, que las propias dependencias puedan estar apoyando en esa parte, el ayuntamiento, gobierno del estado, y se puede hacer de esa manera colaborativa, algo que te va a dar una plusvalía. Correcto. Va a crecer tu plusvalía, va a valer más. No, y bueno, tú como cliente, colono, tienes una responsabilidad como ciudadano, la empresa también, el gobierno también. Ese es un proceso colaborativo. Ojalá de veras, pues todas las partes de la ciudad las pudiéramos desarrollar así. Ya vemos el problema que tenemos aquí en Mérida del centro histórico, que ha habido ahí reticencia para hacer un uso adecuado de la distribución, del transporte, y que siempre ha sido la misma coyuntura entre empresarios del transporte y todo, y que eso es lo que tenemos que cambiar a estos nuevos modelos que fortalezcan los ecosistemas para facilitar la transferencia de bienes y servicios a través precisamente de estos modelos de economía colaborativa. Y mire, qué importante es descubrir que ya los tenemos, nada más hay que multiplicarlos. Claro. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Estamos muy larga la entrada de esta canción. Thunderstruck se llama esta canción, es la primera canción del álbum The Razor's Edge de AC/DC, publicado en 1990. Buena música, buen rock and roll. Mire, es viernes, ya a disfrutar del fin de semana. El primer fin de semana ya relajados, descansados, después de las elecciones ya. El que le dolió, sóbase y a seguirle, hay que levantar la mirada, a seguir chambeando, pues sí, ¿no? ¿Qué nos queda más que seguir adelante en todo esto? Y pues exigirle a las nuevas autoridades pues que se pongan las pilas. Ya estuvo suave de abracho y becho y felicidades y ándale, qué bueno que ganaste, ya, a chambear, ¿no? Aunque está larga la para que le entreguen la presidencia es hasta diciembre. ¿Qué van a hacer todos esos meses? ¿Van a estar de vacaciones, tanto uno como el otro? Pues no. Pero bueno, buena música, buena aquí en Fórmula en los Negocios. Déjenme una recomendación. Nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, estaba yo viendo el crecimiento de restaurantes en la ciudad de Mérida, verdaderamente es impresionante. Ahí tiene Oishi. Sí, tiene National Soft. Y tiene National Soft Oishi, así es de que, pues, dese una vuelta al restaurante Oishi, que tiene National Soft, que tiene esta aplicación Soft Restaurant, que es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. Sobre todo, amigos, el control de inventarios. Estamos hablando de economías colaborativas y no podemos darnos el lujo de que en un restaurante tengamos tanto desperdicio de comida cuando en otras partes del mundo se están muriendo por un pedazo de pan. Entonces, eso es responsabilidad nuestra y gracias a la tecnología y National Soft, usted en su restaurante puede tener el control de inventarios por medio de las recetas de sus productos, que te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a National Soft, márcales, diles que escuchaste Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de National Soft, de Soft Restaurant. 941-5077, dales una llamada o escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura, este tema tan interesante y verlo desarrollado ya en una empresa como Sadassi? Qué importante es ver estas cosas. Sí, claro que sí. Bueno, Robert, el tema de la eficiencia de la economía colaborativa, pues también invita a la reflexión de que al ritmo en que estamos explotando los recursos materiales, pues de alguna manera no es sustentable, ¿no? Y que, pues tendríamos que ver, mira, como un dato, el 50% de los activos existentes están subutilizados y una tercera parte de los alimentos producidos se desperdician. Entonces, ahí estamos hablando de una mala planeación, mala organización, mala utilización de lo que ya hay hecho allá afuera en el mercado. Correcto. Y bueno, el enfoque de este título, no al crecimiento per se y sí a la eficiencia económica colaborativa, pues más que nada se refiere no tanto de poner el ojo a medir el crecimiento por la cantidad de bienes y servicios que hay allá afuera, sino por ese bienestar social en el que la gente está viviendo su día a día. Y eso me lleva aquí a platicar con nuestro invitado, Juan Enrique, pues ese bienestar social en el que se ha evocado tan eficazmente Sadassi al construir comunidades. Decir que un fraccionamiento se ha convertido en una comunidad, realmente Yo creo que solo es Adasia al que podemos referirnos, porque otros complejos, otros fraccionamientos realmente es ahí te va la casa y ahí le ves cómo le haces para reunirte o conocer al vecino o conocer, o sea, realmente muy pocos lugares ves que tengan esos detalles, por ejemplo, que el food rápido, no sé cómo se llama, Food 7, que canchita de tenis, que parquecito cada cierta cuadra, actividades, que se propongan estas actividades deportivas, que realmente la gente tenga esa oportunidad de ver, oye, tú también vives acá, nos importa nuestro lugar de vivir, bueno, todos estos resultados que han logrado, sobre todo en las Américas, y que hoy en día también lo implementan en los demás complejos, ¿no? Sí, se ha logrado crecer en todos los desarrollos en ese sentido, Laura, ¿no? Como bien comentas, hay instalaciones deportivas que ha hecho el ayuntamiento, hay parques que hemos desarrollado nosotros y que luego el ayuntamiento se hace cargo de ellos para mantenerlo, ¿sí? Para tu mantenimiento y para todo, y de alguna manera los vecinos organizados también han hecho suyo, que eso es lo importante, ¿no? que ellos hagan suyo el desarrollo y que al hacerlo suyo pues simplemente se genera esa comunidad, ¿no? Ya entre todos estamos generando una comunidad. Nosotros al construirla, al apoyar el arranque de todo lo que es, pues a veces parte de la infraestructura, parte de lo que hay que estar colocando, pero los vecinos al hacer lo suyo, y hacer lo suyo con el afán de poder crecer y tener una mejor calidad de vida, y como tú dices, el gran cambio que es el fraccionamiento, ¿no? En mi casa, pues bueno, yo me encargo de pintar, de dar el mantenimiento, de limpiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya en mi gran casa, pues también ver que en la esquina, o a un lado, en la banqueta lateral de mi casa, se sembró un arbolito, pues echarle una cubetita de agua cada segundo día, ¿no? Claro. Para que cuando haya calor, pues mi árbol pueda, pues el arbolito pueda crecer, casa, ¿no? Es un concepto que manejan. Exactamente, o sea que ahí dices, bueno, eso ya no es solo mi casa. Mi casa, sino mi gran casa, porque yo vivo en este desarrollo, y comparto, ¿no? Este espacio. Exactamente. Déjame puntualizar algo muy interesante que dijiste, porque los mismos, ¿cómo les llamaste? Los colonos. Los colonos que lo hacen suyo, viene de una filosofía que de alguna manera Sadasi les contagió, les permeó. ¿Por qué? Porque Sadasi siempre estuvo preocupados porque ellos estuvieran bien, vieron como que absorbieron esta filosofía y la expandieron al resto de ellos, ¿no? De los condominios. No sé si queda la palabra condominios, en este caso no es así. Pero pues es toda la gente que ya vive en el fraccionamiento, ¿no? Claro. Y que ha crecido, y la gente, y también inversionistas que han confiado, que han comprado las áreas comerciales, que las han desarrollado. O sea, aquí no es nada más nosotros, porque pues no todo lo hacemos nosotros, no habría presupuesto que lo aguante, ¿no? Que nosotros tuviéramos que hacer todo. Por eso digo, es parte de los gobiernos estatales o municipales o federales que ponen parte de lo suyo en las infraestructuras, las dependencias que busquen que los servicios que estén dando permanezcan correctamente y se mantengan en un buen funcionamiento, inversionistas que le ponen su lana para invertir, comprar un área comercial, desarrollar un centro comercial o cualquier otro tipo de negocio que esté por allá. Entonces, pues eso es lo que hace una parte, una economía colaborativa, ¿no? Correcto. Planeando, ejecutando, la gente adquiriendo, haciendo lo suyo, y todo el resto de los factores y actores que intervienen en un funcionamiento estén con ese objetivo de que siga creciendo, ¿no? Es que cada quien tome en cuenta la parte que le toca desarrollar. Exactamente, Robert. Y con eso salimos adelante. Claro, oye, sí. La promoción. Sí, que sigue. Sigue vigente todavía. Queda una, sí, queda, pues que queda una semana más. Hasta el otro fin de semana, toda la gente que compre su casa, entra a la tómbola, se puede llevar ahí hasta su tele de 40 pulgadas para ver ya el mundial. Todavía hay. Sí, todavía hay. Hay gente que ya se la llevó, se han estado llevando balones, las teles. Entonces, que vayan, que aprovechen esta promoción mundialista que le queda esta semana. Visítenos en todos nuestros desarrollos, en Los Héroes, al 176-3050, Las Américas, el 941-2185, y en Los Héroes, el 611-4000. Visítenos, conozca, vea cuáles son las opciones. Seguramente hay una opción de inversión y de patrimonio para usted y su familia. Les esperamos en Grupo Sadasi, pues las mejores casas y más. Y ganas una tele. Oye, sería formidable. Gracias, arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi. Gracias por estar aquí. Vámonos, Lau.